King Records. La recuerdo como si fuera ayer, que nos comíamos callado en el hotel. Pero se me va el rato con Hennessy, porque no es el apocalipsis, no es pa' tanto. Si es que para ti estuve en mi story, y yo la tuya lo que pa' que nadie me vea. Son momentos que no compran la fama ni el money, como el día del reencuentro, mami, en Cartagena. Recuerda bien lo rico que es bellaquearnos, baby. Siento que fue ayer la última vez que culiamos. KR. Recuerda el día lo rico que es bellaquearnos. Siento que fue ayer la última vez que culiamos. Hoy lo estaba pensando como si hubiera sido anoche, y ayer me pasó igual. Todas las cosas que yo quiera, lo que más quiero es tenerte. Bebé, tengo que confesarte algo. Me chingaste más cabrón que una prepago. Terminaste con la nalga roja como mi párpado. Te di corriente y te goteó como nube en tormenta relámpago. Mame, mame, de hacerte el amor tú sabes, soy fanática. Mame, mame, tú eres la única con la que yo soy romántica. Mami, en la noche yo te extraño demasiado, recordando esa última vez que te di hasta en la prao. Como si fuera ayer, como en la luna de miel, La recuerdo como si fuera ayer, que nos comíamos callado en el hotel. Pero se me va el rato con Hennessy, porque no es el apocalipsis, no es pa' tanto. No hay competencia, baby. Recuerda bien lo rico que veía que amor. Siento que fue ayer. Siento que fue ayer. Recuerda bien lo rico que veía que al no, baby. Siento que fue ayer. Siento que fue ayer. No sé de ti. No hay competencia, baby. Ajá. Yeah, yeah. KR Brian Ma. Brian Ma, yeah. Buff. Mio Gang, King Record. Dímelo, KR. Mira, dime, Neoski. Neoski, decime. I love me, baby.